concepto de nación involucra a todo el mundo, a toda persona, a toda raza, a todo intelecto, a todo nivel. Y vamos a ver este día algo bien interesante que a veces también uno tiene que tener la capacidad de discernir si está dentro de un camino correcto o no. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga. ¿Qué te parece a ti Juan 12:20? Es un texto que de improviso lo hace pensar un poquito a uno. Dice, bueno, la misión de Cristo era entregar el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí cuando se acercan, como dice la Escritura, ciertos griegos? Que habían subido a adorar a la fiesta, dice. Que habían subido a adorar a la fiesta, entonces, ¿no es cierto? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, seguramente uno de los motivos por los cuales se acercaron a Felipe fue que Felipe era el único que tenía nombre griego, ¿no? Y seguramente se entendieron bien con él. Pero ellos, el pedido que le formularon era que ellos querían ver a Jesús. En ese momento seguramente Jesús no estaba con ellos, no estaba junto a ellos. Así que tanto Felipe va y le expresa esto al Señor Jesús. Ahora, y es interesante lo que Jesús contesta también. Claro, ahora uno tiene que ponerse en el momento en que están sucediendo los hechos también, porque es importante entender que en la persona, voy a decirlo así, el discípulo que va a discipular debe también entender la misión, cómo debe ser dada y en qué momento debe ser dada. Porque si tú miras, esto está en la última semana de Jesús en la tierra, se cree que es por allí un día martes quizá, ocurrieron estos hechos, y Cristo ya ha dicho a sus discípulos que su hora ha llegado, que él va a Jerusalén, donde va a ser despreciado y muerto, ¿no es cierto?, por los personas de la época, aquellos que estaban en contra de él. Entonces, en este contexto, uno puede entender lo que está sucediendo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, cuando se habla o se tiene esta expresión de cierto, ¿no es cierto? Eso está haciendo un énfasis especial en lo que se quiere hablar o decir, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Interesante esto, porque te fijas tú como Cristo, su ministerio estuvo enfocado en salvar a las personas. Sí. Pero la última semana, su ministerio estaba dedicado a avanzar hacia el momento de la crucifixión. Nadie lo iba a separar de esta situación, aunque fuera todo el mundo pidiera que vayan a predicarles, a hablarle o a estar con ellos. Ahora, interesante estas cosas, cómo el Espíritu Santo nos puede dar claridad cuándo tenemos que hablar y cuándo no tenemos que hablar a las personas, o quizás seguir con lo que estamos haciendo y no interrumpir nuestra actividad, porque efectivamente el Evangelio debe llegar a todas las naciones, pero aquí había algunas condiciones. El cumplir la misión de Cristo significaba llegar a Jerusalén y morir en una cruz. Porque ni los griegos, ni los judíos, ni nosotros, si no hubiese sido por la cruz del Calvario, tendríamos opción a la salvación. Ahora, lo interesante es que esta visita de estos griegos, algunos comentadores creen que algunos venían a adorar para participar de la Pascua. Y la idea es que sugiere que estos griegos quizás no eran prosélitos plenos. Pero Josefo menciona a extranjeros que acudían a Jerusalén para adorar en ocasión de la Pascua, y los prosélitos a medias, al igual que los gentiles, quedaban restringidos al atrio de los gentiles. Entonces, todo esto puede llevar a alguna situación de decir, ¿qué querían hacer ellos? Habían escuchado, o sea, el Evangelio se había diseminado también hasta los contornos donde ellos vivían. Interesante eso, cómo el Evangelio había llegado a las, todas las naciones, lo que Cristo había hecho. Yo me imagino que sabían de la resurrección de Lázaro y de la serie de cosas que Jesús... Fíjate, y aquí el Señor le responde algo que creo que nosotros en nuestro tiempo también deberíamos tomarlo en cuenta. Él le dice, si alguno, esto estaba indicando a hombres, mujeres, judíos, griegos y cualquiera que llegara, me sirve, puede hacerlo, pero con cierto costo. Hoy día el servir a Cristo también tiene un costo. No es que nosotros nos salvemos por obras, que con eso tengamos méritos. Es que esto es parte del cristianismo. Recordemos la advertencia que el Señor Jesús nos hizo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y estaba hablando a los cristianos. Uno esperaría otra cosa, que sufran los malos. ¿Ah? Y los buenos, nosotros los buenos, no tenemos por qué sufrir. Y el Señor dice que los buenos, aquellos que están siguiéndolo a Él, también van a sufrir. Y van a sufrir producto precisamente de eso, de ser diferente, porque el mundo los va a desconocer, el mundo los va a perseguir, son extranjeros, advenedizos. Entonces, todo esto hace que quien es cristiano no tenga una vida tan apacible como quisiera tenerla. ¿Eh? Recordemos que nosotros vamos por el desierto, y en el desierto no se puede pedir mucho. Tú en el desierto no puedes pedir comodidades. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que considerar esto. Y el Señor, fíjate aquí, el Señor le está hablando a estos extranjeros, ¿eh?, que podían servirle, y que el Señor no cerró la puerta para nadie. Pero nosotros también debemos, como digo, también debemos considerar el hecho de que si tenemos sufrimiento, si pasamos por momentos difíciles, no es que el Señor nos haya olvidado, no es que el Señor no nos escuche, no escuche nuestras oraciones, no se dé vuelta cuando nosotros tratamos de llamar la atención para que resuelva nuestros problemas. No es por eso, es porque esto es parte de nuestra vida. Ahora, lo triste también del mensaje que aparece acá inserto en Juan 12, ¿no es cierto?, es que los griegos están diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero por otro lado, quienes deberían haber querido ver a Jesús, quienes deberían haber estado al lado de Jesús, no están pidiendo eso. Están todo lo contrario. Hay una apariencia de piedad, ¿no es cierto?, pero que en el momento en que aparece efectivamente el momento de la decisión, ellos abandonan a Jesús, ellos son los que lo llevan a la cruz, los que incitan, ¿no es cierto?, a la multitud para que diga, crucifícale. Entonces, mira qué diferente es. Estos griegos escucharon de Jesús, escucharon su carácter, su testimonio, escucharon lo que él hacía, querían también ellos conocer de cerca ese ministerio. ¿Y no será que nosotros también hoy día estamos haciendo algo parecido? Ojalá seamos como los griegos en este sentido, llamar a Jesús a nuestro hogar, nuestras familias, nuestro trabajo, para ser verdaderos discípulos de Jesús. Fíjate, el triunfador de acuerdo con el mundo es tan diferente al triunfador de acuerdo con lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos que el Señor Jesús, Él profetizó, Él dijo antes, dijo que si Él era levantado, a todos atraería a sí mismo. Pero es extraño, ¿cómo alguien que había sido levantado como un delincuente, como alguien que había muerto con la peor muerte que podía ser, podríamos decir de que era la peor persona que se encontraba allí colgando de la cruz, se podría tomar así? ¿Y cómo una persona así, cómo podía atraer gente? Bueno, y eso es lo que precisamente aconteció, eso es lo que nosotros vemos. Cristo en la cruz atrae, ¿por qué? Porque ahí se manifiesta el infinito amor de Dios por el ser humano. Ahí se manifestó que el Señor quiso, Él, no por mandato, no porque el Señor se lo haya impuesto, sino porque Él voluntariamente quiso venir y ocupar nuestro lugar. Esa era la muerte que nosotros merecíamos, Y Él murió a la muerte que merecíamos nosotros, a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida que Él merece. Claro, por eso que lo explica tan gráficamente el Evangelio de Juan, diciendo que si la semilla no cae, tú pones una semilla, efectivamente esa semilla muere, pero al morir da frutos. Y en el caso de Cristo, que muere, dio frutos para vida eterna. Quizás tenemos que hacer una aclaración, porque Cristo no está rechazando aquí con sus palabras a los griegos, sino que está hablando de su momento. Se está dando a conocer que efectivamente Él para esto ha venido y ha llegado su hora de realizar el cometido de entregarse y dar su vida por los seres humanos. Imagínate que en esta semana Cristo hubiese tomado el camino con los griegos y hubiese ido donde ellos vivían. ¿Qué habría pasado con el ministerio de Cristo, que vino a morir por nosotros? Por eso que tiene que aprender muchas lecciones muy maravillosas. Cristo no los desechó, no los despreció, pero su misión fue cumplida. Incluso hasta uno puede pensar de que algunas de estas situaciones que a veces pasan son formas de alejarnos de la verdadera predicación, del verdadero discipulado. Y como alguien diría, entretenernos en tantas cosas o en tantos andamios que al final nos quedemos sin la construcción. Porque dicen que cuando la construcción te termina, los andamios se sacan. Entonces alguien podría decir, mira, no seamos hoy día andamios, sino seamos de los lugares fuertes, como las columnas, las ventanas, los techos, que permanezcan en este concepto de casa, de edificación de este evangelio tan maravilloso que Cristo nos ha dado. Quisiéramos ver a Jesús, debería ser una de las, por decirlo de una manera, una de las expresiones que deberíamos tener siempre, tanto en la mañana, al andar, al caminar, compartir con otros. Yo tuve una experiencia que estoy tratando de resolverla, porque visitamos a una persona y esa persona tenía un problema de salud. Tiene todavía un problema de salud bastante grave, pero después de conversar con unos amigos, la idea que ella tiene al parecer, y voy a volver a hacer la visita, es no tanto la salud física. Interesante esas cosas, ¿eh? Me pareció que podríamos a veces estar desviando nuestra actividad por buscar una salud física, cuando quizás la persona lo que está buscando es una salud espiritual. Bueno, que el Señor nos ayude para discernir, como Él lo hizo en la tierra, para llevar adelante el cometido de evangelizar. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Lo vamos a esperar en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En lo que hemos estado conversando, se desprende que las palabras de Cristo afirmaron que su muerte había de ser para todo el mundo. Él no hizo acepción de personas y todos nosotros estamos incluidos. Sería bueno que lo pensáramos. Piénselo usted también. Y será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.